habla mi corazón, dice que te quiero, óyelo. Se queda otra semana más Yuridia en el número 2 de nuestra lista con ganas de ser el primer lugar en el estado de Sonora, pero todavía no lo logra. Hay un primer lugar que no suelta prenda y quiere seguir siendo el número 1. Vamos a investigar cuál es después de llegar las 5 mejores de la semana en este recuento. Número 5. Pero eres para mí, me lo ha dicho el viento, eres para mí. Número 4. Y entonces que me digas que no, me pone triste y sentimental. Número 3. Antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Número 2. Abre corazón, que no sabe mentir. Abre corazón. Ahí las tienen, Julieta Venegas, lugar número 5, número 4, Moderato Sentimental, número 3, Camila, Todo Cambió, número 2, Yuridia, Habla el Corazón. Esas son las 5 mejores, bueno, del 5 al número 2, ahora viene el número 1. Top 20, número 1. ¡Paulina! Solo si no te dejo, a mí Que ya es la cuarta semana de Paulina Rubio en el primer lugar con esto que se llama... No, la tercera, ¿verdad? La tercera semana de esta canción en el número uno. Cha, cha, la, la, la, la. Nada puede cambiarme. Bueno, pues ahí está. Y se acaba de estrenar esta semana una nueva rola de Paulina Rubio con Miguel Bosé, la de Nena, que es un éxito ya antiguo de Miguel Bosé. Esta fue la emisión número 135 del Top 20. Yo ya me despido, pero la próxima semana estaré con ustedes una vez más para presentarles las 20 mejores canciones de la semana. Hasta luego, soy Omar Dávila, visítenme omardavila.com. Top 20 llega hasta sus estaciones afiliadas gracias a Mensajería Entregas Oportunas de Occidente. Tú también confía en expertos. Entregas Oportunas de Occidente en Hermosillo 260-5105.